En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. Yo le digo, vio, que la tanda es cortita y volvemos rápido en este programa. Uh-huh. Y acá estamos ya 11:06 minutos en la localidad de Los Hornillos y en todo el Valle de Traslasierra, en este sábado 22 de mayo, en el que se abrió un poquito la nube en, sí, esta parte alta, uh-huh, del Valle de Traslasierra, y asomó el solcito. Asomó el celeste también, ¿eh? El celeste. El cielito ahí, sí, despejado, el solcito. El sol del 25. Bien. Se está asomando. Se viene en esta semana de mayo. Se viene el locro. Qué loco esto, ¿no? Que para estas épocas siempre hace frío. Sí. Y siempre, bueno, esta ocasión, igual que la del año pasado, con fase 1, uh-huh, restricciones a la movilidad. Sí. No hay actos. Claro. Oficiales, escolares, uh-huh, y demás, pero yo recuerdo mucho los actos en Cura Brochero, uh-huh, allá en la primera década de los 2000, uh-huh, donde concurríamos con las niñas, los niños de los primeros años del secundario, ahí de Cura Brochero, a los desfiles que se hacían en esos años. Claro. Y que era ir desvistiéndose cual cebollas. Claro. Porque bien temprano hacía, se convocaba. Mucho frío, claro. Se convocaba ahí la fila. Los niños y las niñas estaban emponchadazas, uh-huh, emponchadazos, y de a poquito, y esperando el chocolate, porque primero se hacía el desfile y después te daban el chocolate y la, uh-huh, factura. Claro. Y entre que no se había desayunado y muchas horas que solía suceder esperando el turno para pasar por la plaza de pie. Claro. Primero con frío, uh-huh, después bancando en la mano todo lo que se iban sacando. Claro. Caían así desmayadas y desmayados en muchos casos los chicos en las calles de Cura Brochero, ese recuerdo tengo. Ajá. Para el acto de 25 de mayo se iban, desvanecían. ¿Mirá? ¿Por qué? Y porque no habían desayunado, tenían hambre, tenían cansancio, claro, tenían primero frío y después ya calor. Claro. Acumular, no, todo una tortura era, realmente era una tortura. Yo lo vivía también como una tortura porque además había que pasar caminando así por la calle. Claro. Cual son es. Ay, tremendo. Sí, no estaba bueno. Esto tampoco está bueno, que no exista nada ahora, no, por el marco pandémico. Claro, es el otro extremo, claro, claro. Pero bueno, se podría buscar alguna. ¿Cómo se perdió, no? En las primeras, los albores de mayo de 1800, uh-huh, primera década, ya 1811, 1812, hay pinturas de esa época que eran las fiestas mayas. Uh-huh. Había juegos, ¿no? Claro. Eso se fue con los años, se fue perdiendo. Totalmente. ¿No? Lo lúdico, uh-huh, de los actos. Sí, se fue perdiendo en toda la vida de la sociedad, siento, ¿no? Solo en los actos. Uh-huh. Lo lúdico fue como quedando para los niños, pareciera, solamente, ¿no? Antes estaba como más a la mano en la vida cotidiana de los hombres y mujeres. Hay que recuperarlo. Bueno. ¿No? Vamos en esa. Me anoto. Dale. Bueno, mensaje llega al 1557-6173, 57-6173, el número de la radio. Dice este: buen día, nosotros hacemos torta de algarroba, uh-huh, y coco. Mm. Como siempre acá, escuchando por la mañana, nos saluda Martín. Uh-huh. Bueno, Martín, abrazo. Rica combinación. Yo algarroba también hago esa combineta, ¿sí?, de algarroba y coco, me gusta. ¿Está buena? Sí, muy. Quiero probar. Bueno, ahí vamos anotando a quienes se van contactando, el Gus, el Dani Sotelo, Martín. Recordamos que tenemos para sortear hacia el final del programa medio kilo de harina de algarroba aquí de Molino La Ronca. ¿Nos podemos meter con la columna de artes que prometió? ¿Cómo no? Vamos. Claro. Mujeres en resistencia. Polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, tigres andan sueltos en pliegues y en abril. Mujeres en resistencia. La ausencia de movimientos violentos en la mujer, contenida por la bata, contrasta con la fuerza del llamado baile macho, con sus veloces desplantes y zapateos de filigrana, llenos de música, de auténtica percusión flamenca. El braceo y la cabeza en la mujer, y los pies en el hombre. José Luis Navarro, en este sentido, comenta, el baile femenino era de cintura para arriba. Gracia en la figura, expresividad en el rostro, movimientos de cadera, quiebros, apenas algunas escobillas y juego de brazos y manos. El baile de hombre era austero, sobrio, de figura erguida y de concentrada de cintura para abajo, buscando el lucimiento personal de sus zapateos. Así se desarrollan estilos propiamente para mujer, como las alegrías, la soleá o los tientos, reservando el zapateo o la farruca para el hombre. No obstante, en épocas muy tempranas aparecen también las bailaoras, vestidas de hombre, que usan los pies como elemento central, con una coreografía basada en las suertes del toreo y que paseó por los mejores escenarios. Concepción Rodríguez, bailaora del primer mejor puro arte que se ha conocido, más conocida en este mundo del flamenco con el nombre de Concha la Carbonera. Nació en Granada en el siglo XIX y murió en Sevilla en el siglo XX. Esto es lo único que conocemos de su fecha de nacimiento. Vivió de niña en Málaga y después en Cádiz, antes de establecerse en Sevilla definitivamente. Una de las estrellas del Café del Burrero durante muchos años. La primer bailaora del mundo, según José Navarrete, quien la viera bailar en Cádiz en la Velada de Los Ángeles en 1877. Fue seguramente la primer bailaora que llamó la atención de los escritores. Ramón Gómez de la Serna siempre sería el de Concha la Carbonera en el Burrero y bailando el zapateo. La describe Salvador Rueda en un artículo publicado en blanco y negro en 1892, en que se le atribuye 18 años de edad, que deberían ser algunos cuantos más. Armando Palacio Valdés, en la más famosa de sus novelas, dice: era delgada, de un rubio ceniciento, mejillas pálidas y marchitas, y ojos azules, fieros y desvergonzados. La voz era ronca. De pronto se levanta. Me arranca el sombrero de la cabeza, sin mirarme. Salta al medio del corro y se lo pone. Comienza una serie de movimientos con la cadera, con el pecho, los brazos y la garganta. Todos menos los pies. ¡Ole, la carbonerilla!, gritaron dos o tres. Concha se había despojado del sombrero y hacía con él mil gestos y cariocas, ahora poniéndoselo, ahora quitándoselo. Después de que se hartó de mover su cuerpo flexible con ondulaciones de vara agitada por el viento, de echar los brazos para atrás, para adelante, se dejó deslizar por la arena con un movimiento imperceptible de los pies, formando un círculo por delante de nosotros, rozando las rodillas. Concha taconeaba fuertemente sobre el suelo, levantando polvo, restregando los muslos, manos en las caderas, inmóvil el torso, su mirada maliciosa, una sonrisa vaga, delatando el cansancio y el vicio. El taconeo debilitado culminó. La bailadora se quedaba dormida, con el vivo gozo de los espectadores, que la jaleaban vivamente. Parecía una estatua impúdica. Despierta al fin de su inmovilidad, con leve vaivén de las caderas que se transforman en desenfado movimiento. ¡Viva tu sangre, chiquilla! Vamos a beber unas cañillas. La estatua sonrió. Súbito hizo una pirueta. Pateó el suelo 3 o 4 veces con furor. Y vino a sentarse, tranquilamente, entre los oles y los aplausos de la reunión. En este breve recorrido por la memoria del baile flamenco, somos conscientes de que nos dejamos a muchos otros nombres, pero su legado ha ido transmitiéndose de generación en generación, evolucionando y a la vez conservando las señas de identidad de una expresión artística que es todo un referente en la cultura española. Un zapateado, un desplante, un remate, un vuelo de volantes, un quiebro. Continúan despertando emociones en un escenario porque es una expresión artística que, por suerte, sigue muy viva gracias a los espacios como los tablados flamencos. Para los flamencólogos de los años 50 y 60 del siglo pasado, la de los cafés fue la época dorada del flamenco. Sin embargo, a la vista de la nómina de artistas que ejercen su magisterio a partir de 1910, hasta que se ve truncada su vida artística por la nefasta guerra civil, preferimos atribuir el honor al periodo entre 1910 y 1936, comúnmente denostado por la flamencología más tradicionalista, para coincidir estos últimos 10 años con la ópera flamenca. Ahí compartimos una canción de Estrella Morente, una hermosa bailadora y cantora contemporánea, actual, para cerrar este breve recorrido flamenco del cante y del baile en la estética e imagen de Concha la Carbonera.

flamenca, ¿no? Qué tremendo. Hermoso, para entrar en calor. Sí. Escúchame, unos sí. taconeos. Por qué ahí. Loco que no haya mucha información, ¿no? Que... Y lo que pasa es que este personaje sí. Ni siquiera se sabe bien la fecha de nacimiento y de muerte exactamente. Nacida en el siglo XIX. Uh-huh. Hay fotos, por supuesto, no hay registros ni audiovisuales, digamos, sí. ni sonoros. Solo fotos, que era una hermosa, un personaje total, ella con su irreverencia ante el mundo que la uh-huh. rodeaba, la sociedad. Concha la Carbonera. La Carbonera. Aparte, sí. te quiero contar que el flamenco, uh-huh. Digamos, en esas épocas, por ahí ahora es como, bueno, en este momento que vivimos, más abierto, ¿no? Pero fue siempre como un gueto muy cerrado, muy machista, muy para hombres, y las mujeres que estaban dentro de este arte, digamos, no eran consideradas en esa época de igual forma. De hecho, el inicio del relato hablaba de eso, ¿no? Como uh-huh. que había una danza para la mujer y otra para el hombre, uh-huh. como pasa en otras danzas del mundo también, ¿no? En las danzas andinas, por ejemplo, también hay como una danza para el hombre y otra para la mujer, pero ahora, en esta época más contemporánea, la mujer fue conquistando y tomando ese lugar en donde supuestamente los pasos eran para hombres y bueno, abriendo, digamos, ¿no? la perspectiva para la mujer. Pero bueno, ella fue una bailarina o una bailadora, como se las denomina en ese palo del flamenco, muy, muy agraciada, muy, muy, aparte rompedora de todas las estructuras de la época. Pero bueno, como decíamos antes, hay muy poca información, audiovisual no hay nada, que sonoro, que yo era tipo, bueno, la quiero escuchar, ¿viste? Bueno, no hay nada, se ha encontrado poco, pero bueno, las fotos que hay de ella están muy buenas. Algunas, bueno, con este sombrero que se mencionaba, o fumando, o en posiciones así como, de alguna forma provocativas hacia el espectador. Un personaje muy lindo, muy, muy interesante. Bueno, que ha quedado, por ejemplo, ahí en Sevilla, uh-huh. existe un bar que es el lugar de encuentro de cantadores, cantadoras, bailadores, uh-huh. bailadoras, no sé uh-huh. cómo se dice, de este arte, ¿no? Del flamenco, que lleva su nombre, se llama La Carbonera, claro. está en la parte vieja ahí de la ciudad y es concurrido por, bueno, la gente de ese palo, ¿no? Así que uh-huh. me imagino que la referencia del nombre del bar tiene que ver con esta mujer. Hay una anécdota que no estaba en el relato, pero que en un momento ella estaba bailando en uno de estos salones, estos bares donde bailaba, y un hombre le empezó a tirar carozos de aceitunas, claro. y monedas. Ajá. Y ella le devolvió un monedazo y le lastimó la cara por la fuerza del aventón de la moneda, como que bueno, que no se quedaba ahí en el molde ella, uh-huh. Contestaba. Bueno, está fresquita, la mañana, la mañana. Bueno, se va quedando sentado, quietito, sí. en el estudio, uh-huh. y se va entrando el frío, ¿no? Sí. Pero por lo menos está despejado, hay, sí. sol. De todos modos, hay que contar, no sé quiénes tienen ahí posibilidad de circular en este contexto restrictivo, uh-huh. pero está cerrado el camino a las altas cumbres por hielo sobre la calzada. Hay mucho hielo sobre la carpeta asfáltica, 3 grados bajo cero, está uh-huh. nublado arriba, dice, sí. Aquí la información que estamos chequeando, y se supone que no se va a habilitar de mínimo el cruce por altas cumbres uh-huh. hasta el día de mañana domingo. Bien. Bueno, leyendo un poco el decreto del Gobierno Nacional y su réplica aquí en la provincia de Córdoba, si quiere podemos compartir algo uh-huh. de la data de, bueno, las nuevas restricciones para todo el territorio de la provincia de Córdoba desde las 0 horas de hoy, 20 de mayo, y hasta el 31. O sea, hasta el próximo lunes, se suspenden todas estas actividades, son un montón. Por ejemplo, reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para el grupo conviviente y para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados. Tampoco se permite, o sea, queda suspendida la práctica recreativa de deportes grupales de contacto, tanto sea en espacios cerrados como al aire libre. También el funcionamiento de clubs, natatorios, gimnasios y otros establecimientos afines, incluyendo los destinados a la práctica denominada fútbol 5, comprendiendo a las actividades en modalidad de entrenamiento y a las que puedan desarrollarse también al aire libre. Se suspende el funcionamiento de locales de eventos o de juegos infantiles y otros establecimientos afines en espacios cerrados o al aire libre, comúnmente denominados miniclubs o peloteros. También competencias deportivas provinciales, zonales o locales de carácter profesional, amateur, no habilitadas expresamente por las autoridades nacionales mediante el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo o decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, incluidas las competencias automovilísticas y motociclísticas. También se suspende la realización de todo tipo de actividades y eventos religiosos en lugares cerrados. Discotecas y salones de eventos, de fiestas y similares. Se suspenden actividades de salas de juego en casinos y bingos. Locales comerciales, cines, bares, restaurantes, patios de comidas y espacios juegos infantiles, ubicados en centros comerciales, paseos comerciales o shoppings y demás establecimientos comprendidos en el artículo 2, apartado 4 de la ley número 12.069, salvo para locales, a excepciones de los cines, que tuvieran ingresos y egresos exteriores independientes a los que pueda accederse sin transitar por los espacios interiores de circulación donde se ubican los comercios, sin habilitar corredores internos entre las zonas. Bueno, se suspenden los cines, teatros, centros culturales, salas y complejos cinematográficos y otros establecimientos afines, incluidos los que funcionen al aire libre. También la realización de eventos culturales y recreativos relacionados con la actividad teatral y música en vivo que impliquen concurrencia de personas en lugares cerrados o al aire libre. Actividad complementaria en forma presencial de artistas en los bares y restaurantes durante el horario autorizado para su funcionamiento. Actividad artística y artesanal a cielo abierto en plazas, parques y paseos no queda alcanzada por la suspensión dispuesta en el presente inciso las actividades de las ferias francas de comercialización de productos alimenticios. Ahí tenemos una actividad que se puede hacer siempre y cuando estén autorizadas este tipo de ferias, ¿no? Ferias francas de comercialización de productos alimenticios. Actividad hípica en hipódromos queda suspendida. Asambleas y actos eleccionarios de personas jurídicas, públicas y privadas en forma presencial solo podrán realizarse en forma remota. Se suspende la pesca deportiva y recreativa en las modalidades de costa y en embarcaciones, actividades de los clubes deportivos vinculados a estas mismas actividades y de las guarderías náuticas a los fines del retiro y depósito de las embarcaciones. Navegación recreativa o deportiva en cualquier tipo de embarcación. Bueno, eso, todo lo que acabamos de compartir recién es el artículo primero del decreto que ha hecho público a través de su publicación en el Boletín Oficial el gobierno de la provincia de Córdoba para todo el territorio provincial. No se exceptúa a ningún departamento, ninguna localidad. Esto rige para todo, para toda la provincia de Córdoba, y entendemos, no vamos a hablar de las demás provincias, pero entendemos que todas las provincias han hecho lo mismo, han acatado tal cual lo dispuesto por el gobierno nacional. El artículo segundo establece que en todo el territorio provincial, desde la hora cero del día de hoy, sábado 20 de mayo, y hasta el 31 de mayo, las actividades que van a detallar a continuación deberán desarrollarse de manera remota o mediante teletrabajo, sin perjuicio de la organización de guardias mínimas para atender aquellas diligencias que deban realizarse indefectiblemente de manera presencial. ¿Cuáles son las actividades que pasan a hacerse de manera remota o virtual? Por ejemplo, el ejercicio de profesionales liberales, de profesiones liberales, incluidos mandatarios, corredores y martilleros debidamente matriculados e inscriptos. No quedan comprendidos en este inciso los profesionales de la salud, los del notariado, que deban realizar diligencias definidas como esenciales en la emergencia, y los profesionales del derecho, en el caso de deber instar medidas de urgente diligenciamiento que no puedan realizarse de manera remota y cuya demora puede producir la pérdida de un derecho. Bueno, también pasa a actividad remota todo lo que tiene que ver con la actividad inmobiliaria y de seguros. También las actividades administrativas de sindicatos, entidades gremiales, empresariales, cajas y colegios profesionales, entidades civiles y deportivas, obras sociales y de universidades nacionales y privadas, con sedes en el territorio provincial. Por último, se suman las actividades administrativas de las empresas industriales, de la construcción, comerciales o de servicios. O sea, todo esto pasa a la modalidad remoto virtual, al menos hasta el próximo lunes 31 de mayo, o sea, durante toda la semana que comienza mañana, todas estas actividades pasan a manera virtual. Bueno, es mucho más largo el decreto hecho público por el gobierno de la provincia de Córdoba. No lo vamos a dar todo. No. En un ratito, si tenemos tiempo y buscamos bien. Sí, igual en síntesis, digamos, lo que se podría realizar es entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, ese es el horario adjudicado a la circulación. Y la circulación tiene que ser que estrictamente es solamente para a buscar alimentos. Exactamente, ir a hacer las compras. De cercanía, dentro de la localidad donde habitás, eso sí se puede hacer, entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde. Todo el resto de actividades quedarían suspendidas. Sí, lo único que está permitido son lo que se denominan las actividades esenciales, que podríamos buscar en un ratito cuáles son esas actividades y cómo se tramita el permiso especial, que va por dos carriles. Tenés que tener descargada la aplicación Cuidar en el celular y tramitar el permiso si sos trabajadora o trabajador esencial, como por ejemplo todo lo que son trabajadoras y trabajadores de la salud. Claro. Trabajadoras y trabajadoras de los medios de comunicación. Exacto. Quienes ya lo habían tramitado en la fase 1 anterior, bueno, automáticamente se reactiva ese permiso. Lo que sí o sí tenés que tener es la aplicación Cuidar en el teléfono, porque antes esto no estaba. Quienes no lo hayan hecho tienen de bajarse esa aplicación al celular y se les reactiva el permiso. Y quienes no tenían el permiso y realizan una tarea esencial, además de la aplicación Cuidar, tiene que sacar el permiso en la página oficial. Otro de los decretos publicados anoche tiene que ver con el decreto desde el Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que dispone tareas especiales vinculadas a la situación sanitaria en el territorio provincial. El decreto, le digo, me lo han pasado hace un ratito, en un rato lo podemos compartir, o por lo menos lo más sustancial, ¿no? Que lo que hace en realidad es establece una refuncionalización, le llaman así, de los servicios prestados en establecimientos asistenciales de salud públicos y del subsector privado de toda la provincia de Córdoba. Lo refuncionaliza dándole prioridad a el tratamiento de la patología COVID-19, haciendo que todos los turnos programados por otras patologías, que no son algunas que sí van a continuar atendiéndose ahora, se postergan. Exacto. Se postergan a no ser algunos turnos específicos, que eso lo podemos dar a conocer, porque es importante para quienes tienen que realizar algún tipo de tratamiento de salud, sea en el sector privado o público en el territorio de la provincia de Córdoba. Bueno, lo vamos a contar en un ratito también cuáles son las especialidades que continúan con los tratamientos y cuáles se van a postergar. No sé si tenemos algún dato sobre los transportes, por ejemplo, si el colectivo va a seguir funcionando o no. Sí, sigue funcionando, pero solo para trabajadores y trabajadoras esenciales. Exacto. Solamente puedes tomarte el bondi si sos trabajador o trabajadora esencial con estas dos condiciones. Aplicación Cuidar en el teléfono y el permiso impreso o descargado en el celular. Bien. Doce menos cuarto. Si le parece, podemos compartir algo de música. Nos escribía hace un ratito Nico Falcoff. Sí. Nos contaba que hoy ya está disponible el video de algunas de las canciones grabadas aquí en Canto al Monte Nativo. Este proyecto que se llevó adelante en el Valle de Tras la Sierra con varios artistas de aquí. Una de esas canciones es Tonada y Lluvia, de José Luis Aguirre. La escuchamos.

Bueno, vamos cuerpeando el programa también acá, el último tramo de este segundo bloque. Vamos a compartir, como anticipábamos recién, cuál es la refuncionalización del sistema de salud que estableció el gobierno de la provincia de Córdoba para al menos estos días hasta el próximo 31 de mayo. Por ejemplo, las consultas en atención ambulatoria, los turnos que ya estaban programados, se suspende, perdón, los turnos programados, lo que son el turno que te dan y te lo programan para tal fecha, bueno, se suspende el otorgamiento de turnos programados para consultas presenciales de todas las especialidades. No te van a dar turno, a no ser que la especialidad sea clínica médica, entra un montón, entra un montón. Sí, es un montón, tal cual. Clínica médica, ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía y traumatología general. Quedan exceptuados de la suspensión de los turnos programados. Después, consultas en atención ambulatoria, en este caso para turnos espontáneos. Se mantendrán las consultas por demanda de los consultorios de especialidades relacionadas con el tratamiento y controles de pacientes con problemas de salud que no puedan discontinuar su cuidado. Si ya venís con un tratamiento que no lo podés discontinuar, bueno, podés acudir para que te den el turno a demanda ahí en el momento. También las consultas en atención ambulatoria, la teleconsulta. Se activará en su totalidad la agenda de los turnos mediante la modalidad de encuentro virtual. Y las guardias, se mantendrá la atención por guardia general y fortalecerá el funcionamiento de las unidades febriles. Quirófanos, se suspenderá el otorgamiento de turnos para operaciones programadas, excepto las oncológicas, cardiovasculares y aquellas que, por razones médicas, no sea aconsejable prorrogar. Todo lo demás se prorroga. Bueno, salas de internación general, se comenzará la reducción progresiva del número de camas destinadas a cirugías programadas, ampliándose progresivamente el número de camas destinadas para internación de pacientes afectados por coronavirus. También se realizará la refuncionalización de salas de internación dependiendo de la necesidad. Vacunatorios permanecerán funcionando normalmente, coordinados por la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud. En el caso del laboratorio, se suspenderá el otorgamiento de turnos programados. Solamente se realizará la extracción y el procesamiento de muestras de pacientes provenientes de las áreas priorizadas en el hospital. Farmacia. Se mantendrá el abastecimiento de las áreas priorizadas dentro del hospital. Ambulatoria. Mantener la dispensa. La dispensa del tratamiento farmacológico para pacientes con enfermedades crónicas que habitualmente retiran en farmacias hospitalarias. VIH, tuberculosis, salud mental, epilepsia. Esas afecciones, digamos. Bien. Diagnóstico por imágenes. Se suspende el otorgamiento de turnos programados. Se realizarán estudios por imágenes con solicitudes provenientes de las áreas priorizadas de cada hospital. Bueno, también se restringirá al mínimo posible el acompañamiento a pacientes, así como la permanencia de personas que no sean destinatarias de atención sanitaria. Bueno, estas son algunas de las medidas que tomó en el día de hoy, anoche, fue publicado en el boletín oficial del gobierno de la provincia de Córdoba, este decreto, esta resolución en realidad del Ministerio de Salud para todo el territorio de la provincia de Córdoba, que se abocará priorizando la atención a la patología del COVID. Exactamente. Una canción, nos vamos a la segunda tanda, cortita, con un poco de música y volvemos en un ratito. Nos queda la columna de historia, lo vamos a llamar a Rodrigo Navarro Akiki, y tenemos algo más de información ahí que nos quedó colgadita para compartir en el próximo y último bloque del programa de hoy. Vamos a escuchar a Liliana Herrero y Juan Falú con este Carnavalito del Duende. Yo te quiero querer, vos te haces de rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. Aritos te daré, si los puedo robar, con mi mano de lana vidita y te voy a acariciar. Quiere el amor cuando lo hacen padecer. Porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.